Buenos días, mis hermanos. Gracias a Dios nuevamente por el regalo que nos da de estar aquí reunidos día jueves, deseosos de gustar la palabra de Dios a esta hora. Que Dios sea con cada uno de ustedes. Un saludo cordial a nuestros hermanos que de muy temprano estaban ya conectados. Alabado sea Dios por ello. Estamos sacando estas lecciones, estos estudios, estas reflexiones del libro del Apocalipsis, que deben de ayudarnos en nuestro diario vivir, en nuestro caminar con Cristo. No es un tratado de teología para enriquecer el intelecto, sino es un material práctico que en la palabra de Dios podemos tener acceso para nuestro diario vivir y compartir con aquellos que, como nosotros, de igual forma, a través de los audios, de forma diferida, están siendo beneficiados. En nuestro estudio de ayer vimos cuál es el deseo, el propósito de la instrucción de Dios para que montemos guardia en nuestros, las avenidas de nuestro cuerpo, de nuestro ser, de nuestro cuerpo, de nuestra alma, que son los cinco sentidos, y cómo en la Biblia aparecen recomendaciones, consejos, advertencias de estar prevenidos contra las astucias de Satanás, que trata continuamente de engañar a los hijos de Dios, haciéndose pasar por algo o por alguien que nosotros gustemos, y de esa manera debilitamos estos sentidos, estas avenidas principales que conectan a nuestra mente, para que nuestro cerebro, nuestra mente piense, desee, actúe de la manera que él pretende, y de esa manera entonces irnos debilitando paso a paso. Sin embargo, hemos escuchado claramente, para poder pasar al siguiente estudio, hemos escuchado claramente las instrucciones claras, definidas de nuestro Dios. Quiero compartir solamente en este pensamiento una cita bíblica y lo último que, bueno, dos citas bíblicas para que recuerden eso. La primera está en Corintios, segunda carta, capítulo 11, versículo 3. Un texto que me es necesario de que cada uno de nosotros pueda recordar. Pero temo, había cierta inquietud en el corazón del apóstol Pablo, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Nuestros sentidos deben estar alerta, activos, despiertos, que nos sirvan solamente para ser fieles a Cristo Jesús. ¿Puede dar la cita bíblica? Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Ayer aquí en Guatemala había una sensación, una euforia, sabiendo que la selección de fútbol de Guatemala estaría jugando en semifinales de una famosa Copa de Oro que le llaman. Hermanos, nosotros, yo como cristiano, como adventista, que estoy a la expectativa a cosas grandiosas, ¿cómo permitir que mis sentidos vista, audio, estuviesen expuestos a algo que conmigo, que de mí. Y sin embargo es triste que un buen número de nuestros hermanos creyentes, profesos creyentes, viven esclavos de diversiones que el diablo con astucia está usando para engañar nuestros sentidos. ¿A mí qué? Que gane quien gane, que juegue quien juegue. ¿A mí qué? ¿A nosotros qué? Si en esta mañana hay alguien que le gusta, yo solo puedo decir, cuida tus sentidos. Cuida las avenidas de tu alma porque van a estar repercutiendo escenas, palabras, momentos. Y de la abundancia del corazón vas a estar hablando. Eso está allí sembrado. Así que tengamos cuidado. Se acerca el Mundial de Fútbol de las selecciones del mundo. So what? ¿Y qué? El mundo y sus cosas, el mundo y sus placeres, el mundo y sus deleites. Y recuerda, Satanás con su astucia solo quiere alcanzar tus sentidos y pasar 2 horas con el ritmo cardíaco elevado, porque las cosas a veces se prenden en esos asuntos. Está siendo modificado, transformado imperceptiblemente, sin que te des cuenta, con cosas que estás absorbiendo con tu vista, con tu audio, con tu gusto, con tus oídos, con tu olfato. Cuídate. Y por último, en esa dirección que estábamos, que meditamos ampliamente, Tesalonicenses, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22 y 23, dice la palabra de Dios, un texto. Eso, con esos dos textos y nos despedimos de ese estudio, Dios nos ayude a recordarlos. Muy importante, dice el 22. Absténganse de toda especie de mal. Absteneos. 23, esa es la parte que nos toca, ¿no? Abstenernos, luchar contra corriente, pedirle a Dios. Tú sabes qué es lo que te gusta y que a Dios no le agrada, qué es de la corriente del mundo del cual debes estar al margen. Tú sabes. Y recuerden, cada uno de nosotros tiene debilidades diferentes, por lo cual Satanás presenta tentaciones diferentes a cada uno de nosotros. Hombres y mujeres, no estamos exentos. Pero ciertamente cada uno no será tentado de la misma forma, con la misma cosa. No, somos diferentes, pensamos diferentes, sentimos muchas veces diferentes, deseamos diferentes. Y Satanás, con el estudio que el tiempo le ha permitido tener de la mente humana, él va conociendo y adaptando sus tentaciones a cada uno en el área que él piensa conveniente, que él considera conveniente para tentarte, para hacerte caer. Mucho cuidado con eso. Ahora viene la parte de Dios, que esta parte nosotros no la podemos hacer. Fui claro en decirles que la santidad no es algo que nosotros fabricamos, no es algo que nosotros nos inventamos, no es algo que nosotros nos lo logremos, no es algo que nosotros nos merecemos incluso. Es una obra por gracia de parte de Dios. Dice el 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Y qué áreas de nuestro ser Dios desea santificar? Todo vuestro ser. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, mente, carácter, salud del cuerpo, toda esa área que conforma el ser, al ser humano, sea guardado. Mira, esto es obra de Dios, esto no es obra tuya. Tú puedes contribuir a que sea, que logre su objetivo, que se corrompa. Todo nuestro ser sea guardado irreprensible. Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No creo, yo personalmente no creo que ese material que el enemigo está produciendo hoy día en las multitudes. Mire, que el mundo se deleite en eso, yo lo entiendo. Porque no tiene esperanza de vida eterna. Que el mundo, que las naciones compitan en sus coliseos, en sus estadios, eso es natural. Eso es propio del ser humano sin Dios y sin esperanza en el mundo. Pero nosotros que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, que esperamos caminar en calles de oro, habitar en la nueva Jerusalén, hombre, hay cosas en apariencia inofensivas en el mundo que solamente tienen el propósito de alterar, modificar, corromper tus sentidos y de esa manera prepararte poco a poco para el mayor engaño. Y como hemos venido debilitando las barreras, debilitando los muros de protección, en ese momento, cuando creamos con sinceridad que podremos, entonces nos llevaremos la terrible y fatídica sorpresa que no construimos sobre la roca, sino sobre arena movediza. Que Dios nos libre y que Dios cumpla en nosotros su voluntad. Pasamos, leemos ahora en Apocalipsis capítulo 1. Eso es todo lo que quería remarcar de... Y eso de la pelota, de los torneos mundiales, fue una ilustración. No es el meollo del asunto. Espero que se pueda entender y comprender. Capítulo 1. Avanzamos al siguiente versículo. Dice la palabra de Dios. Versículo, vamos a hacer énfasis en el versículo 16 y 17 con la ayuda de Dios. Verso 12, me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro. En medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta sus pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Tenía en su diestra y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra, a su mano derecha, tenía siete estrellas. De su boca salía una espada aguda de dos filos. Oiga bien, de este personaje, de este ser maravilloso, de este ser celestial, que está hablando de nuestro Señor Jesucristo con cuerpo glorificado. De él se dice que su rostro, que su diestra tenía siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Verso 17. Cuando le vi, y no es para menos, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último. Con la ayuda de Dios vamos a meditar en estos dos versículos, de ser posible, este día, para ir cerrando el capítulo 1. Tenía en su diestra 7 estrellas. Veamos lo que el mismo ser nos dice acerca de estas estrellas. ¿Quién de ustedes puede leerme el versículo 20? Yo, hermano. Léelo, por favor. Ahí, versículo 20 del capítulo 1. Uh-huh. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Ok, aquí no hay espacio para conjetura, para tal vez, quizás, a lo mejor, no sabemos. No. El mismo Jesús le explica a Juan lo que vemos en el versículo 16, que Juan muy atento, muy cuidadoso, muy observador, nos transmite en el versículo 16. En el versículo 20, el mismo Jesús nos explica qué es lo que significa el misterio de las 7 iglesias que has visto en mi diestra, que has visto en mi mano derecha, las estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, los candeleros que has visto son las 7 iglesias. Esto es maravilloso. Esto es lindo. Porque ahora podemos recordar el santuario en el lugar santo. A su mano izquierda, cuando entrábamos al santuario, y digo entrábamos, porque ustedes junto conmigo, de igual forma, hemos entrado al santuario. Hemos pisado piso adentro del santuario. Quiero decir, sabemos lo que allí había. Hemos estudiado, nos hemos familiarizado, hemos aprendido y apreciado las lecciones que tenemos en el santuario. Y como la primera presentación del Apocalipsis está relacionado al santuario, aquí está la explicación del simbolismo del santuario allá en el Éxodo. El santuario, lugar santo, la luz que estaba a mano izquierda. En el lado sur, geográficamente, la ubicación del candelero. ¿A quién representaba ese candelero? Al pueblo de Dios. Jesús nos dice claramente en San Mateo: vosotros sois la luz del mundo. El mundo se encuentra en tinieblas. El mundo se encuentra en oscuridad espirituales, porque físicamente la luz del sol nos alumbra a todos, la luz del día nos llega a todos, todos nos movemos, todos vamos de aquí para allá. No. Hablando espiritualmente, el mundo, para tener un poco de gozo, de paz, de alegría, de convivencia, entonces vienen sus eventos mundiales, sus eventos locales, sus fiestas, sus parties, etcétera, etcétera, etcétera, para tener un poco de alegría. Nuestra alegría no viene de eso. Nuestra verdadera alegría viene del conocimiento de Jehová. Que lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará por nosotros, ¿Qué otra cosa puede venir a superar el gozo, la alegría, la dicha inefable que inunda nuestros corazones? Pero el mundo no tiene eso, por lo cual él tiene que inventar con sus propias manos, con sus propios medios, con su imaginación. Pero nosotros, en este mundo, no estamos para ser envueltos en las tinieblas que abrazan al mundo. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Recuerdan ustedes que la Biblia claramente enseña eso? Que nosotros debemos de ser el contraste en el mundo. Y aquí estamos representados, así como estuvo representado la iglesia en el santuario terrenal con el candelabro, como se usan esos dos términos, nos vuelve a recordar la luz de este mundo es su iglesia. Yo no sé cuántos de ustedes están familiarizados con las pequeñas luciérnagas. No sé si le llaman luciérnagas en otros lugares. Ese insecto que en el día solamente el quien la conoce la puede reconocer, porque ella brilla en la noche. Bien palpable dónde está una luciérnaga, por la luz que va emitiendo mientras se mueve de un lugar a otro. La expectativa de Dios sobre su pueblo es alta, mis hermanos. El llamado al cual nosotros estamos invitados a responder va más allá de lo que podemos imaginar. Las estrellas son los que has visto en mi diestra, son los ángeles. Ahora, cualquiera podría pensar, está hablando de ángeles del cielo. No. El comentario nos lo explica muy bien. Ángeles en este pasaje significa mensajero o mensajeros, en plural, ¿no es cierto? Y cuando ángelos en griego significa mensajero, no se está refiriendo únicamente a mensajeros celestiales, también se refiere a mensajeros humanos, terrenos. Veamos esto. Por ejemplo, a ver acá. Daniel. Daniel capítulo 12. Vean ustedes qué es lo que encontramos allá. Daniel capítulo 12, verso 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Ojo, los entendidos, los sensatos, los prudentes, los sabios, haciendo referencia a las vírgenes, ellos resplandecerán como el firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, los que lleven el mensaje de Dios al pueblo, sus mensajeros, como las estrellas a perpetua eternidad. ¿No es maravilloso esto, Diógenes? ¿No es lindo esto? Amén. Que Dios habla en Daniel y en Apocalipsis referente a su pueblo. Si ustedes se fusionan conmigo, porque Él es la fuente de la luz. En Apocalipsis dice que su rostro era semejante al sol, ¿no? La fuente de la luz es Él, pero tú conectado con Él, nosotros con Él, su iglesia conectada a Él, pues se le presenta como algo radiante, como alguien luminoso, mensajero. Los ángeles, los que encontramos en la Biblia, trayendo mensaje del cielo a la tierra, siempre los vamos a ver bañados de luz. Los ángeles que estaban en el sepulcro. Cuando Jesús resucitó, se los aprecia. ¿Y ellos a qué vinieron? A dar un mensaje a las mujeres, a los hombres. Satanás mismo era el mensajero encumbrado, el que comunicaba la voluntad de Dios a las huestes angélicas. Y vaya Dios, ¿a quién es más? A los mundos creados que Dios. ¿Y cómo se llamaba antes de ser la serpiente antigua? ¿Recuerdan ustedes? Lucifer. Luzbel. Portador de luz. Los mensajeros de Dios son estimados así, luz en la oscuridad, portadores de luz, esos mensajeros. Daniel dice que brillarán como las estrellas a perpetua eternidad. Qué privilegio nuestro ser mensajeros de Dios y vernos en la mano derecha, representado por esas estrellas que Él tenía mano derecha. Cada uno de nosotros, siervos y siervas, mensajeros, mensajeras de Dios. No es poca monta. No es algo baladí, no es algo peor es nada. No, no, no. Esos son términos que el diablo acepta. Dios no. Dios nos contempla, nos mira, nos invita a fusionarnos, a compartir con Él. Y Él dice, esta estrella te representa a ti. Mi mensajero. Que Dios me ayude y nos ayude a poder permanecer en este mundo cruel con corrientes violentas que amenazan en arrastrarnos, en compartir el espíritu que gobierna en el mundo. Recuerda, ¿de dónde vienes? ¿Por qué estás aquí y hacia dónde vas? Estás aquí para cumplir la función de esa estrella que vio Juan y que Jesús mismo está diciendo. Las siete estrellas son los mensajeros. El candelabro, el candelero, la luz que viste, representa a mi iglesia, representa a las iglesias, representa al pueblo espiritual de Dios desde su ascensión. Por eso, mis hermanos, entendiendo esto, a nadie le quedan ganas de marcharse, de salir del pueblo de Dios. Porque esta iglesia, por defectuosa que sea, sigue siendo la empresa de Dios en la tierra. Sigue siendo su agencia. Sigue siendo el instrumento, el objeto de su mayor consideración sobre la tierra. Es su candelero, casi apagándose, pero es su candelero. Si esta iglesia se apaga por completo, el diablo habrá vencido eternamente y para siempre. Pero se vio a uno caminando en medio del candelero, supervisando su iglesia a través de la historia, cuidando de ella, supliendo para que cuando algún miembro estuviera casi apagándose, él poder mantener la llama y luchar para que no se apague, a menos que con rebeldía, con corazón empedernido, con conciencia cauterizada, nosotros mismos apaguemos al Espíritu. Mientras no incurramos nosotros en eso, el que caminaba entre los siete candeleros puede mantener viva la vida espiritual en la vida de cada uno de nosotros. Esto es maravilloso. Las estrellas te representan a ti, que tienes un mensaje que dar. Es más, hasta cantamos un himno, ¿no es cierto? Mensaje que a un ángel les quisieran dar. No, Dios ha hecho de nosotros sus mensajeros. A nosotros nos toca. Y qué privilegio participar en esta obra que nuestro Dios ha comenzado y la mantiene de pie, la mantiene con vida y la llevará a glorioso cumplimiento. Vamos a ver algunos textos relacionados a esta declaración. ¿Qué se ve? Espada aguda de dos filos, un rostro como el sol. Vean esto. En Jueces capítulo 5, aquí es algo maravilloso. Jueces capítulo 5, verso 31. ¿Quién quiere participar leyendo? Josué, Jueces 5:31. Por aquí, hermano, Jueces 5:31. En este cántico de victoria. Jueces 5:31. Así perezcan todos tus enemigos, oh Señor, mas sean los que te aman como la salida del Seol en su fuerza, en su fuerza. Y el país tuvo descanso por 40 años. Gloria a Dios. A ver, allá vimos que al personaje que Juan contempla, que es a Jesús, su rostro, dice, el rostro de él es como el sol en su fuerza. Y ahora miren en el canto de Débora, después de la victoria que tuvo junto a Barak. En este canto maravilloso, por inspiración, guiada por el Espíritu Santo, nos dejó registrado lo siguiente. Así perezcan tus enemigos. Ustedes pueden leer la historia de ese conflicto que había, cómo fue eliminado Císara por aquella mujer que le dio de beber leche en lugar de agua. Ustedes saben eso, ¿no? Y si no, qué hermosa historia para meditar en ella. Después de vencer a ese enemigo cruel, detestable, que les hacía la vida imposible, Débora nos dice: así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová. Mas los que te aman, los que te aman. ¿Verdad que nosotros somos los que amamos a Dios? Si no nos estuviéramos conectados aquí, dicho sea paso. Mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. ¡Wow! No solamente Jesús. Jesús quiere compartir ese brillo, esa luz, ese poder con los suyos. Estamos aquí para alumbrar el camino de alguien, para guiarlo a la fuente de la luz. Ciertamente nosotros no somos la fuente. Nosotros transmitimos, irradiamos lo que recibimos. Eso está en armonía. Ya lo vimos en Daniel. Los que enseñan, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Malaquías capítulo 4. A mí me fascinan estos estudios. Que cuando Dios piensa en su pueblo, cuando Dios piensa en ti, Dios no ve poca cosa. Nosotros podemos tener un concepto equivocado de nuestra misión, ¿por qué Dios nos trajo a la existencia? ¿Qué Dios espera de nosotros? Pero la Biblia lo tiene bien encuadrado, bien marcado. Malaquías capítulo 4 dice lo siguiente: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, todos los que hacen maldad, cosa que debemos apartarnos de todo eso y pedirle a Dios que nos purifique, nos transforme, erradique de nosotros cualquier inclinación hacia el mal. Porque ellos serán estopa aquel día que vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les va a dejar ni raíz ni rama. El diablo la raíz y sus secuaces las ramas, ya sean seres humanos o los ángeles que cayeron con él. Se va todo al fuego. Más hay otro grupo. A vosotros, a ustedes, a nosotros, los que teméis mi nombre, los que tomáis con seriedad mis asuntos, los que cumplamos con el mensaje de Apocalipsis 14, temed a Dios y dadle gloria. A los que teméis mi nombre, a ustedes, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Nos nacerá el sol de justicia. Y lo vemos ya en Apocalipsis. Se nos permitió verlo y lo podemos contemplar. ¡Qué maravillosa promesa! Jesús está de tu lado. Jesús no está contra ti. Jesús está para llevarte a la perfección, al cumplimiento de la misión. Y mientras cumplas la misión de Jesús, el cielo te califica como una estrella en la mano derecha de Jesús. La Biblia te presenta brillando como el sol, como lo encontramos en Jueces, como lo encontramos en Daniel. El enemigo va a tratar de atentar las cinco avenidas del alma. para que vivamos entorpecidos y no logremos el propósito de nuestra existencia. Ciertamente Dios te trajo y me trajo y nos trajo a la existencia para que nos relacionemos con Él, para que lo conozcamos, y esa es la vida eterna. Dios te trajo aquí no para que vivas solamente 80 años, vaya, 100 años en el mejor de los casos. Dios te trajo aquí para que te relaciones con Él, lo conozcas y puedas vivir. Jesús lo dijo, ¿no es cierto? Yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Y es aplicable a todo ser humano. Ningún ser humano quedó al margen de esto. Dios abrazó al mundo entero. Pero nosotros tenemos que entender el por qué estamos caminando sobre esta tierra. No estamos aquí para acumular cosas materiales. No estamos aquí para ganar fama y poder. Estamos aquí para transmitir la luz del Evangelio y que podamos cumplir de esa manera el papel de la estrella que te representa en la mano del ser maravilloso que vio Juan en la isla de Patmos. No es maravilloso esto, no es lindo esto. A mí me fascina. A mí me encanta. Saben que en esta vida, el que busca dinero, dinero encuentra. Oye, nada de dinero viene del cielo. Todo el dinero, ahí está la máquina que imprime dólares día y noche, imprimiendo, sin parar, 7/24. El oro que le da valor al dinero está en la tierra. El que busca dinero, dinero encuentra. Y se puede hacer millonario. Y tanto lo busca, tanto lo desea, que no le va a importar violentar sus 5 avenidas para conseguirlo. Y lo va a conseguir. El que busca fama, fama encuentra. El que busca poder, poder encuentra. Pero oye, no estamos aquí ni por dinero, ni por fama, ni por poder. Estamos aquí para cumplir el papel, el propósito de ser estrellas en la mano derecha de Jesús. Y eso debe estar por sobre encima de cualquier logro mundanal, de cualquier propuesta del mundo. El diablo va a tratar de engañarte. Porque él odia el saber que él, siendo una vez portador de luz, Lucifer, Luzbel, él habiendo sido esto que estamos leyendo, cayó de su encumbrado pedestal. Y ahora es lo que es. El ser más detestable del universo, el ser más horripilante, el más tenebroso. No, hermanos, nosotros con la ayuda de Dios podemos. Hay algo más, aparte de la luz que vemos en este texto, acerca de la espada. Esto de la espada, ustedes saben que hace referencia a la palabra de Dios. Esto es algo ya práctico dentro del pueblo de Dios, porque ahí está Hebreos 4:12 diciendo realmente a qué se compara la palabra de Dios, esa espada aguda de dos filos que se contempla saliendo de la boca. Es una gráfica, es una alusión gráfica, es una ilustración para hacer referencia al poder que contiene la palabra de Dios. Pero hay algo. En la Biblia. Vamos a Isaías. Isaías capítulo. Capítulo 11 primero. Miren lo que allá dice. Isaías capítulo 11. Recuerden que Hebreos 4:12 forma parte de este estudio. No lo vamos a leer porque, pero puede anotarlo allí en sus notas, que Hebreos es el, ¿dónde está Isaías? Isaías, Isaías capítulo, ¿qué dije? 11. A ver si anoté bien acá. Dice, 11:1, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él, sobre esta vara, sobre este vástago, que es Jesús, ¿verdad? No es la vara del pastor como aquellos dicen, es Jesús, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, el Espíritu de consejo, el Espíritu de poder, el Espíritu de conocimiento y el Espíritu de temor de Jehová. Alabado sea Dios. 3. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Versículo 4. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Esa parte ya se cumplió. Pero mira lo que dice la siguiente fase de ese texto. Y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. La espada y la vara aquí hace referencia a la misma, la palabra que sale de la boca. ¿Con qué va a matar a los impíos? Con la vara que sale de su boca, con la espada que sale de su boca. Ahora, de igual forma como vimos que su rostro brilla como el sol, el rostro de él, el rostro de Jesús, y ya vimos que también aplica para el rostro de los que le están con él, de los que le siguen, de sus siervos. Mira qué dice acerca de la espada, acerca de esa palabra relacionado con nosotros. Capítulo ahora 49, ahí mismo en Isaías. Capítulo 49. Isaías 49. Nota lo que dice. Oídme costas. Y escuchad pueblos lejanos, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi memoria, tuvo mi nombre en memoria. Este texto, vuelvo a repetir, puede aplicarse a todo ser humano. Porque Dios te formó en el vientre, Dios te trajo a la existencia con el mismo propósito que trajo a todo ser humano para conocerle, para relacionarnos con él y vivir eternamente, siendo obedientes a su voluntad, conociéndole y amándole. Verso 2. Y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida o flecha, ¿no es cierto? Y me guardó en su aljaba. Y me dijo, y te dice, mi siervo eres tú, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Cuando nosotros llevamos cuando avanzamos en el cumplimiento del cometido que se nos asigna, haciendo referencia a la palabra de Dios, esa espada que se ve en la boca de Jesús, esa vara que se ve en la boca del siervo, del vástago, del retoño, llega a tener el mismo poder en tus labios. Porque no es tu palabra, es la palabra de Dios. Y esa espada de dos filos, ¿cuántas veces pasa también por nuestros labios? Por eso que Dios nos ayude a tener conciencia de esto, que no es algo baladí, que no es algo pasajero, que es algo solemne ser portadores de la palabra de Dios. De nuestros labios también sale, como se ve en los labios de Jesús saliendo esa espada de dos filos. Mucho cuidado. Que cuando esa palabra salga de nuestros labios, pueda llegar y cumplir el cometido, cortar lo que debe de cortar y no cortar lo que no debía de cortar. Usarla correctamente, presentarla correctamente. Ese capítulo 49. Y puso en mi boca. Y pone en tu boca, Él pone en tu boca, espada aguda. Cada vez que abras la palabra de Dios, cada vez que comuniques la palabra de Dios, recuerda que lo que está saliendo por tu boca. Pocas veces meditamos en esto. La gente quiere que de tu boca salgan bolitas de algodón, ¿sabes? Pero no es así. Cuando somos esas estrellas que se vio en la mano derecha del ser majestuoso de Cristo glorificado en la isla de Patmos, de tus labios sale una espada aguda. Y muchas veces no va a ser aceptada. Jesús dijo, si aceptan mis palabras, aceptarán las vuestras. ¿Alguien recuerda ese texto? ¿Alguien me puede ayudar buscando? Yo sé que está en... Efesios, capítulo 6, haciendo referencia a lo que estamos viendo, dice, hablando de la palabra de Dios, versículo 10, y Efesios, no Gálatas, perdona, Efesios capítulo 6. Dice, versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación. Linquémonos el yelmo ahorita, pensemos en la espada. Y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que debemos de tomar? ¿Qué es lo que debemos... Hermano, esto es para meditar. Que de nuestros labios, en cada sermón, en cada conversación, en cada estudio bíblico, no sale de tus labios tus palabras que son como paja, tus palabras que es carentes de poder. No. De tus labios sale la palabra de dos filos, al que se nos invita que la tomemos, que la compartamos, que la transmitamos, la palabra de Dios. esa palabra que se contempló, esa espada, perdón, que se contempló de dos filos, es la palabra de Dios. Y no solamente sale de la boca del ser maravilloso, también sale de la tuya. Qué pensamiento solemne, ¿no es cierto? Diógenes, ¿habías considerado esto así, papi? Claro que sí. La palabra nos define como personas. Dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando tú analizas eso, entiendes que si nuestras palabras son vacías y sin sentido, simplemente Cristo no está en nosotros. Por eso cuando dice acá que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, nos hace entender de que parte de la armadura, sobre todo la que se va a reflejar cuando abramos la boca, es lo que hemos estudiado en la palabra de Dios y es lo que Dios nos va a poner, nos va a recordar, porque ya lo conocimos. Entonces viene la pregunta, ¿de qué nos estamos llenando nosotros? ¿De la palabra de Dios o de la palabra del enemigo? Y es la gráfica que se nos presenta. Cuando hacemos uso de la palabra de Dios. Imagínate, digo, cuando estás predicando en culto divino. Como le dijeron a Marlene una vez, hermana, nada más le faltó el cincho. Pobre gente, no apreció lo que se les compartió. Tristemente. Cuando debiéramos de decir gracias Dios por cortar allí donde necesita ser cortado. Exacto. Que mandaste tu palabra como espada de dos filos. Oye, qué hermoso. A mí me encanta cuando esa palabra llega y me muestra, me corta, me... Como dice, creo que sí vamos a leer Hebreos 4:2. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra que llevamos en la boca cuando hablamos del reino, cuando presentamos el evangelio, las buenas nuevas del reino de los cielos. Esa palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de Dios, y está saliendo por tu boca. El que no entienda es, el que no capta esto, les dije, va a querer que tu palabra llegue como bolitas de algodón. Algo que con quien se pueda transigir. Transigir es la palabra. Sí. Sí. Que se puede tutear, que se pueda llevar de aquí para allá, que se pueda amoldar, acomodar donde yo quiero, donde mejor me agrada. No es así. La palabra de Dios tiene que llegar, cumplir su cometido, cortar, por eso digo, debe de cortar donde tiene que cortar. Y es su promesa. Mi palabra no vuelve a mí vacía, antes bien cumple el propósito para la cual yo la envío. ¿Y con quién la envía? Pues con sus estrellas, con sus mensajeros. ¿Hombres o mujeres? Ahora, el error nuestro podría ser que acoplemos, acomodemos, ajustemos esa espada de doble filo, que la manifestemos, sí, pero que vaya en vaina, ¿no? Que hay que ser políticamente correcto. Es que son gente de la high, es que es gente preparada. A mí qué me importa. Hablemos lo que Dios ha puesto en nuestros labios. Tengamos que decir lo que... Oiga, ¿cómo es posible que nosotros nos cuidemos tanto de no ofender a un miserable ser humano y constantemente ofendemos a Dios? Es más, ofendemos a Dios cuando no presentamos su palabra como Él espera de sus siervos. intrépidos, claros, definidos, con urgencia. Donando, el versículo que preguntabas es Juan 15:20, nos dice Marlene. Ah, bendito. Lee, Dios. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿No es la misma espada, pues? Sí. Y esto debe poner. Gracias, Marlene. A ver, ¿puedes leer, Marlene, por favor? Los dos o los tres versículos que están ahí adheridos a... ¿Abajo o hacia arriba? Uno antes, uno después. Al que dice, si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Gracias, hija. ¡Wow! Impresionante. Allí podemos ver con claridad, si hablamos lo que el mundo desea escuchar o hablamos lo que el mundo habla, pues bienvenida, eres una más del círculo, qué chévere estar contigo y bla, bla, bla. Porque el mundo ama lo suyo. Pero habla tú las mis palabras que yo, esa espada, háblala. Allí la cosa cambia. Sin embargo, hay otro texto y creo que está en continuación. Dice así, mis ovejas oyen mi voz y si oyen mi voz y me siguen. Estoy parafraseando. Yo sé que existe un texto semejante. Pero aquellos que comienzan a ver que ese mensaje de amonestación que llevamos, ese mensaje de reconciliación que llevamos, que se corte con el pecado, que se corte con los vicios, que se corte con los, que se monte guardia en las avenidas del alma, que no contaminemos la mente, etcétera, etcétera. Aquellos que son despertados por el Espíritu Santo, así como guardan la palabra de Jesús, guardarán la vuestra. Es la misma palabra. No hablamos por nuestra propia cuenta. Y es allí donde mucha gente comete el error. ¿Y este qué se siente? ¿Y este qué se considera? ¿Yo nada? ¿Acaso es mi palabra la que estoy transmitiendo? Y si les incomoda, si les molesta, no, ciertamente no están rechazando mi palabra. Están rechazando la palabra que podía prepararlos para redención. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y corta, hermanos. A ver, Marlene, una pregunta, amigo. ¿Cuántas veces has sentido que aquí en nuestros estudios, de forma personal, esa palabra ha llegado allá a tu ser y ha cortado? Muchas veces. ¿Verdad que sí? Uh-huh. Ahora, vos no te has enojado conmigo. ¿Por qué te enojarías conmigo? No. Si no es mi palabra. Exacto. Uh-huh. Y yo sé que cada uno de nosotros acá, pues miren, es que yo mismo he pasado momentos incómodos. Yo mismo he tenido que moverme para un lado y para otro, como que diciendo, no, pero nada. Aquí todos, todos necesitamos que esa palabra venga y corte las hierbas malas que tienden a producirse en nuestro campo y crecen rápidamente de la noche a la mañana. La hierba mala crece y hay que mantenerle cortando con esa espada de dos filos para mantenerla baja hasta que finalmente tiene que desaparecer. Pero si dejamos que la cizaña crezca, entonces seremos afectados y nuestra salvación está en riesgo. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Es más, recuerden lo que les dije de la descripción que Juan nos da. Es más que eso. Él vio una espada de dos, no, es más que eso. Más cortante que una espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los... aquellas áreas que más abrazas, aquellas áreas acariciadas, aquellas áreas que no quieres que nadie te lo toque, porque te están conduciendo hacia la riqueza, hacia la fama, hacia el poder, hacia una vida como todo ser humano sueña. Debemos de darle gracias a Dios por pensar en nuestra salvación. Y manda esa palabra. Que corte, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué maravillosa palabra. Terminamos el pensamiento aquí antes de pasar al versículo 17. ¡Ay! ¿Qué hora es? Son las 6 en punto. Perfecto. Quiero compartir dos pensamientos del espíritu de profecía que tengo acá, haciendo referencia a lo que acabamos de presentar, de escuchar y disfrutar. A mí me encanta. Dios mío, corta, Dios mío, tu palabra venga a mí y ayúdame a recordar lo solemne que es. Por eso, ¿recuerdan ustedes que hay un mandamiento, de paso, es el tercero, donde dice, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano? ¿Recuerdan ustedes eso? Amén. ¿Verdad que hay un mandamiento clarito así que explica en la Biblia? No tomar el nombre de Dios en vano, porque recuerda, todo lo referente a Dios que sale por tus labios es una espada de dos filos. Y usted nunca ha visto a alguien jugando con una espada de dos filos, jugando... No. ¿O quién de ustedes ha visto jugando a alguien con un arma de fuego, disparando a todo lado, en tono de juego, jugando? Nadie. Porque usted sabe el impacto que puede causar dicho artefacto. Todo lo relacionado a Dios. Puedes un día estar hablando con la familia, con los amigos, de cosas del pasado, experiencias personales. Mientras no hagas uso de esa espada de dos filos que es referente a la palabra de Dios, el Espíritu Santo te dé compostura. Pero cuando hagas referencia a la Biblia, a la palabra de Dios, no lo tomes en vano. No juegues con ella. Captamos el pensamiento. Dio, ¿me doy a entender en este aspecto? Claro que sí. Gracias. Dice el espíritu de... esta cita está en inglés. Prometo que se las buscaré. Lo que pasa es que mi software... Lo buscaré y se los compartiré. Pero acá el espíritu de profecía dice... Voy a dar la cita. SP, en inglés, Dio, si puedes buscar esto. S mayúscula, P minúscula, T mayúscula, A mayúscula. Página 109, párrafo 1, dice lo siguiente. La verdad práctica debe ser traída a la vida. Y la palabra... como una espada afilada de dos filos, debe cortar el exceso de egoísmo que hay en nuestros caracteres. La verdad práctica, esa espada de dos filos, debe de venir y cortar el... Y pues a la gente no le gusta eso. Incomoda, molesta. Te Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 155. También la referencia está en inglés. Déjese penetrar hasta el corazón el mensaje de la verdad, como una espada afilada de dos filos. Háganse llamamientos que despierten a los negligentes y hagan volver a Dios a los espíritus extraviados en la insensatez. Marlene, no importa, mija, que después digan, esta que ya parece mamá, que solo faltó el cinto, la correa, lo que sea, no importa. El tiempo se acaba. Y tenemos que oír la voz de Dios. Y tenemos que compartir la palabra de Dios. Esa espada de dos filos que se vio saliendo de la boca de Jesús, debe de verse también saliendo de la boca de sus mensajeros, que son las estrellas en su mano derecha. Solemne pensamiento el de hoy, ¿no es cierto? Amén. Quiero, si me permite, recalcar algo. Venga, cómo no, mija. Cuando esto pasó, que ya hace unos años, porque siempre, como se dice, hay dos grupos, ¿verdad? De cristianos, o no sé. Cuando estaba en esa puerta, había terminado de predicar, y esa señora se me acercó al oído, porque cuando me habló al oído, se me acercó al oído y me dijo, solo le faltó el cincho para pegarnos. Yo me sentí tan mal porque yo sabía que Dios, yo le dije, Señor, dentro de mí rápido, le dije, Dios, tú sabes que esto es la palabra que me diste, no vine con ninguna actitud de lastimar a nadie, porque yo soy la primera que necesito tu palabra. Pero después que la señora sale, era una señora ya, no sé, quizás sus 60 años. Pero después que esa señora sale, viene una señora bastante mayor, creo que me dijo a mis 82 años, algo así, porque me dijo 82, 85, y se me acerca y me abraza y me dice, hija, a mi edad, a mis 80 y algo de años, porque no recuerdo exactamente, nunca había escuchado una palabra tal como Dios me ha bendecido y Dios gloria me ha dado. Gloria a Dios. Quería compartir eso porque realmente así como el enemigo vino y me dio un caso así con la boca de la otra señora, también pude ver que había un alma que había aceptado y me sorprendió bastante. Como ella decía, que a sus 80 y algo de años, como Dios le había hablado. No era yo, y yo le agradezco a Dios. O sea, no tomemos las cosas, tenemos que tener personal. Si estamos hablando la palabra de Dios, solo oremos y algunos le van a gustar, algunos van a querer, otros no van a querer. Pero creo que todos necesitamos, porque ahorita me hiciste una pregunta, de que cuando has hablado y cuántas veces Dios me ha hablado a mí. Y yo lo que pienso es, o sea, me ha hablado muchas veces. Y si hay algo que dentro de lo que me está hablando yo no entiendo o me hace sentir extraña, ¿verdad? Yo necesito no ir a Donaldo, no a ti, es ir a Dios y hablar con Él. Es decir, Señor, me dijiste esto, sentí esto. ¿Qué me estás queriendo decir? No lo entiendo. ¿Por qué me dices esto? Y Dios nos va a hacer entender. Porque Él es un Padre amante, Él nos quiere y no nos está hablando por maldad, sino para que cambiemos o para que cambiemos nuestros caminos y mejoremos y para estar con Él. Gloria a Dios. Fíjate que qué bueno que hayas compartido la contraparte de esa experiencia, de esa vivencia que tuviste, porque precisamente es así. Unos agradecerán de que Dios en su amor envíe su espada de dos filos y corte aquello que no le agrada, aquello que impide que alcancemos el ideal que Dios espera para cada uno de nosotros. Hay gente que se va a molestar y cada uno de nosotros que lleva la palabra de Dios debe de salir al campo consciente de que algunos sí y a otros no. pero que esa palabra de dos filos no mengüe, no se esconda, no se deje de usar por la repercusión negativa que haya de haber hacia el portador. No, todo lo contrario. Hablamos lo que hablamos y presentamos lo que presentamos porque amamos a la gente. Y los amamos porque entendemos que Dios nos amó y nos hizo ver y entender y apreciar en su palabra. Y solamente somos mensajeros. El mensaje no es mío. La palabra no es mía. La espada no es mía. La espada es de Él. El mensaje es de Él. El poder de la palabra es de Él. Y entonces viene lo que San Juan leíste, ¿verdad, Marlene? La cita que compartiste. Sí. De el mundo ama lo suyo. Sí. Recordemos eso, los que llevamos la palabra de Dios, los predicadores. Marlene, hija, tú que llevas estudios bíblicos, como cualquiera de nosotros acá, los que predican, yo sé que todos predicamos acá, o por lo menos casi todos. Deja ver. Todos los que están en este grupo predican la palabra de Dios. Salgan al campo de batalla, lleven la espada de dos filos. Pero si no quieres herir con ella a los presentes, cállate, tápate la boca y baja. Deja que otro lo haga. No vas a ese pedestal sagrado a darle palmaditas al corazón irregenerado. Vas a presentar la espada que es puesta en tu boca. Y la espada de dos filos va a cortar. Apenas estuve en campaña, ¿no es cierto? En Chiapas. Y algunos de los ahí, hermano, usted sí nos dio. Y lo dijeron con micrófono. Lo dijeron al público. Pero todavía tenía otra presentación y aclaré, queridos. Yo no vine a hacerles pasar un mal momento. La palabra de Dios fue abierta, fue presentada. Y denle gracias a Dios, porque cuando se existe esa incomodidad, es el Espíritu de Dios obrando. No dijeron aquellos que iban camino a Emaús, no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba la palabra. O sea, ese sentir me está sacudiendo, me está moviendo, me está dando allí. Alaba a Dios. Es Dios interesado en tu salvación. Así que mañana entonces meditaremos en el versículo 17. Yo pensaba que podíamos abarcar los dos hoy. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas. Yo soy el primero y el último. Con ese pensamiento, los espero mañana, con la ayuda de Dios. Mañana viernes, sí, todavía hay una meditación. Que mi Dios me los bendiga ricamente. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Marlene, nos despides en oración. Oremos. Señor, gracias por... Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos, glorificamos tu nombre, Señor. Agradecidos estamos, Padre, porque nos amas, porque como Padre amante también nos corriges, porque no nos dejas en oscuridad, Señor. Y quieres, Padre, que podamos llenarnos de tu palabra, de tu Santo Espíritu. Quieres guiarnos, Señor, para que podamos ser luces donde tú nos coloques, Señor, donde estamos y donde nos llevas, Señor. Amén. Ayúdanos a aceptar tu palabra. Ayúdanos a meditar en ella. Ayúdanos, Señor, a abandonar toda cosa, Padre, que nos impide que podamos estar cerca de ti. Ayúdanos, Señor, a serte fieles. Y ayúdanos, Señor, a estudiar, a escudriñar tu palabra. Y a poder, Señor, atesorarla, obedecerla, vivirla, Señor, para que, como dije antes, para que podamos ser luces en este mundo de tinieblas que está tanta perdición, Señor. Sé con mis hermanos, cada uno en sus batallas, Señor, cada uno en sus luchas. Suplico por ellos, suplico que los ayudes, Señor, que dirija su día, que tú conoces las peticiones que tienen en sus corazones, Señor. Y la mayor necesidad que tenemos es de ti, de tu Santo Espíritu, de tu guía, Señor, de que nos hagas cada día más más correctos para tu reino, Señor. Que estemos listos para tu venida y que no desechemos, Señor, tu palabra. Y si hay rebelión en nosotros, de alguna manera, quítala de nosotros, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén.